Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. La tortuga siempre gana. ¡Y arrancan! Ambos tienen un comienzo perfecto y corren con gran entusiasmo. La gente quiere pasar a la tortuga, aumentando la velocidad, pero la tortuga corre por su cuenta. Ahora es la tortuga quien toma la delantera. Y la liebre adquiere velocidad gracias a su natural ligereza. Tiene su propio estilo, ni muy rápido ni muy lento, sino todo lo contrario. Y aquí viene la liebre. Se acerca, la liebre lo rebasa. Es ella quien va adelante. Parece que esta es su carrera. Ahora la tortuga, ahora la liebre. Y aquí viene la liebre. Quiere ganar este día. Esperó mucho este evento y está haciendo muchas trampas. No hay moral. Se dirige a la línea de meta. ¡Miren esa velocidad! ¡Ya está cerca del final! ¡Ha llegado! ¡Terminó! Damas y caballeros, está terminando en la meta. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿La tortuga ganó? ¡Sí, amigos! ¡La tortuga siempre gana! ¡Sí! ¡La tortuga siempre gana! ¿Cómo lo hace? No puedo entenderlo. Eso es contra natura. No me lo dijeron las cartas. ¿Una tortuga venciendo a un conejo? ¿Un espécimen muy veloz? ¡Yo soy el mejor! ¡Soy todo un atleta! Además, tengo la apariencia de un atleta. ¡Claro! ¡Tengo piernas de atleta! ¡Claro que sí! ¡Incluso tengo pies de atleta! ¿Cómo puede correr más rápido esa sabandija? ¡Averiguaré su secreto, así sea lo último que haga en la vida! Y voy a hacerlo. Tortuga Cecil. Hola, mi viejo amigo. ¡Hola, Johnny! Dime, Johnny, ¿cómo es que siempre vences a esa liebre? Tomándome mi tiempo, amigo, tomándome mi tiempo. No fue hecho lo que me dijeron, Johnny. Lo que escuché es que tienes un secreto para ganar. ¿Cuál es? Acércate, te lo diré. El secreto es mi moderno diseño. Tú sabes, aerodinámico. Sí, las tortugas fuimos hechas para correr. ¿Puedes verlo por ti mismo? Tenemos un chasis aeroflotante. Sí, señora, así es. Un chasis aeroflotante. Observa a las liebres. Las construyeron muy mal para correr. Esas orejas ridículas ofrecen resistencia al viento. Solo se oponen al viento. Ah, y otra cosa. Las liebres no son inteligentes, tampoco. ¡Esa! ¿Quién eras, Cés? Bueno, mamita, era esa liebre de nuevo. Creo que ya está lista para otra carrera. Peligro, animal trabajando. ¿Con qué moderno diseño aerodinámico? ¡Miren esta obra de arte! ¡La extra, la extra! ¡La liebre reta a la tortuga! ¡Lea la exclusiva! ¡La liebre y la tortuga compiten hoy! ¿Qué? ¿Otra vez? Los competidores opinan. Yo deseo que gane el mejor. ¡Ese soy yo! ¡Es imposible que pierda! ¡Tengo un arma secreta! Un conejo jugador opina. Estamos seguros de que el conejo ganará y le estamos apostando todo. De hecho, pensamos que esa tortuga ni siquiera podrá terminar la carrera. ¿Verdad, muchachos? No, jefe, no. Salid. ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde está esa... Hola, veloz. Venceré otra vez. Oye, qué pesado eres. ¿Estás listo? Muy bien, prepárate. Uno por el dinero, dos por el espectáculo, tres para poder alistarme y cuatro para... ¡correr! ¡Correr! El tiempo corre, liebre. ¡Eres insoportable! ¡Cuando te atrapes serás crema de tortuga! ¡Miren esto! ¡Diseño moderno! ¡Oh! ¡Atentos, muchachos! ¡Aquí viene la tortuga! ¡No sean idiotas! ¡Yo soy el conejo! ¡Tú eres la tortuga! ¡El conejo! ¡La tortuga! ¡El conejo! ¡La tortuga! ¡El conejo! ¡La tortuga! Sí, no cabe duda que él es la tortuga. ¡Vive el conejo! Les dije que los conejos no eran muy inteligentes. ¡Viva el conejo! Oigan, miren amigos, lo rebasé. Voy adelante. ¡Me voy a ganar! ¡Sí! ¡Viva el conejo! ¡Viva! ¡Mírenme! ¡Voy a ganar! ¡Ay, atentos, muchachos! ¡Aquí viene la tortuga! ¡Diseño moderno, sí! ¡Diseño moderno! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Voy a ganar! ¡Viva el conejo! ¡Viva! ¡Estúpidos! ¿Qué están haciendo? ¡Yo soy el conejo! ¡El conejo! ¡Miren! ¡Yo soy el conejo! ¡Y hasta ahora no lo